tu sonrisa es de lo que dormía dentro de mí. No hay un día que pase sin pensarte, sin soñar con tu calor. Y en cada latido sincero te entrego mi corazón. Melina, mi amor, eres mi luz, mi inspiración. Melina, mi amor, contigo todo es una canción. Te juro que en esta vida y en la que venga después, mi corazón te elige. Melina, por siempre serás mi bien. Tus ojos me cuentan historias que no me canso de escuchar. Tus besos dibujan memorias que el tiempo no podrá borrar. Eres la flor que en mi invierno me enseñó a florecer. Y aunque el mundo se apague, yo por ti volvería a nacer. Melina, mi amor, eres mi luz, mi inspiración. Melina, mi amor, contigo todo es una canción. Te juro que en esta vida y en la que venga después, mi corazón te elige. Melina, por siempre serás mi bien. Melina, mi amor, eres mi luz, mi inspiración. Melina, mi amor, contigo todo es una canción. Te juro que en esta vida y en la que venga después, mi corazón te elige. Melina, por siempre.